Escucha, Simplicio, estamos en tremendo aprieto. Ay, así mismo es. Y eres tú la persona indicada para ayudarnos. ¿Yo? ¿Qué me saben ustedes dos a mí como para decirme eso? ¡Miau! Ay, no te molestes antes de tiempo. Espera que al menos te demos una razón para que suceda. Ahora solo queremos de tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¡Miau! ¿En qué lío están metidas ustedes, eh? No sé por qué me imagino que debe ser uno bien grande cuando vienen a buscarme. ¡Miau! Por fin, ¿nos vas a ayudar o no? Me parece que te me estás haciendo el difícil. Barbie, estaremos hablando con la persona equivocada. Mira, Lina, mejor tengamos calma. Te veo muy agitada y esto no nos puede alterar. ¡Miau! ¡Qué triste está Lina con tan tétrica trama teatral! Eso es lo que necesitamos, Simplicio. ¿Ves que tú nos puedes ayudar? ¿Cómo? Comiendo. Te buscamos porque eres el mejor en trabalenguas. Nos hemos metido en un concurso y por eso te localizamos. ¿Y por qué no me buscan mejor para ir al Copelia, eh? ¡Miau! Ustedes se acuerdan de mí solo cuando les conviene. ¡Miau! ¡Ay, permiso! ¡Ay, púmbata! ¡Ay, este es tu niño! Entré por la puerta que abierta estaba. Y como abierta estaba, así la he dejado. Mire, esa es la indicada para resolver su problema. ¡Miau! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ay, sí, yo! ¡Ay, pero bueno! ¿Y yo qué? ¡Ay, es cierto que soy la indicada! Pero pudieran darme una exagerada explicación del asunto para luego entrar en las profundidades y no precisamente del mar, sino del tema. ¿Tema? Que aún no está servido a la mesa y que estoy hambrienta por conocer. ¡Miau! No se los digo. No hay nadie que enrede más la lengua que esta servidora. ¡Ay, oiga, amigo mío! Supongo que se refiere en el mejor sentido de la palabra. O de lo contrario, si lo dice en el mal sentido, la expresión enredar la lengua quiere decir que me estoy armando un chisme. Chisme que ni a ti, ni a mí, ni a nosotros nos gusta, porque los chismes son iguales a problemas. Y los problemas solo pueden estar en el libro de matemáticas y no entre amigos, he dicho. Lina, creo que voy a tomar en serio la propuesta de Simplicio, porque la verdad me he quedado en ascuas. No entendí nada de lo que dijo o quiso decir nuestra Josefa. Y al final, esa es la idea, ganar a toda costa. Bueno, Barbie, yo no sé qué decir. Realmente tengo mis dudas. Miren, seamos realistas. Yo me sé los trabalenguas tradicionales. ¡Miau! A ver, dinos un ejemplo. Está bien, dice así. Para Pepe puso papi, piso, pesos, papa, pesa. Pepe puso para pupo, pipa, popa, pesca, posti. ¡Ay, esa! Eso está escapado. ¡Ay, sí que hay enredo de palabras! Pupo, pipi, peso. ¡Ay, Pepe, Pepito puso lo que puso! Bueno, y por fin, ¿qué hacemos? Hola, chicas. Hola, muchachos. Me tuvieron en cuenta, ¿verdad? ¡Ay, sí! Claro, Ali, nosotros siempre te tenemos en cuenta. Pero por curiosidad, ¿a qué te refieres específicamente? Lo decía porque oí a Barbie tentando a una invitación. ¡Ay, sí! ¡A enredar la lengua! Esa es una buena invitación. Le podemos decir que está usted invitada a estrenar las mejores palabras que entre sí sean un derroche de enredos, que al ser escuchados te dejen perplejos por sus significados. ¿Escuchaste eso, Lina? ¡Miau! Miren, pensándolo bien, mejor les enseño las tradicionales. No sea cosa que por querer ser tan originales, no se les entienda nada en el concurso. Ay, pero qué calladitos se lo tenían. Así que van a un concurso. Bueno, en realidad nos anotamos, pero tenemos tremenda indecisión. Ey, ¿por qué esa indecisión? Si ustedes siempre me han demostrado ser muy seguras. ¿Sabes qué pasa? Lina y yo nos anotamos para participar en un concurso de trabalenguas, pero queremos ser originales. Es decir, no decir los que ya todos conocen. Y Josefa las estaba ayudando. ¿Quién mejor que ella, verdad? ¡Miau! Ay, no sabía que Josefa conociera de trabalenguas. Yo no sé si sabe alguno, pero le puedo asegurar que es la mejor enredando la lengua. ¡Miau! ¡Ay, sí! Encantada de tener esa habilidad. No hay como tener tema de conversación y que todos a tu alrededor te miren con esos ojos bien abiertos que parecen que hablan contigo sin pronunciar palabra alguna. Ay, ay. Mi parloteo es único. Soy una lechuza profesional de varias profesiones y hasta de confecciones. Y si no me creen, pónganme a prueba que los voy a dejar con la lengua tan enredada que no podrán jamás pronunciar palabra alguna. Ay. ¿Qué crees, Ali? Muy interesante ver cómo se desenvuelve Josefa, pero... Sobre todo cuando se refiere a los ojos de los oyentes. Capaz que le pase una mosca por delante y se queden bizcos. ¡Ay, bizcos! ¡Ay, viene de bizcocho! ¡Uy, qué rica masa para saborear! Hecha con huevos, harina y azúcar. ¡Ay, Josefa! ¡Eres mucha Josefa! Pero bueno, me preocupan Barbie y Lina con su inseguridad. Creo que lo ideal es regalarles un cuento para que se levanten y anden. ¡Ay, sí, Ali! ¡Ay, qué bueno! Érase una vez, hace muchos años, un hacendado que poseía una gran cantidad de tierras en el litoral del Atlántico. Él vivía en una finca que producía bastante, por lo que el trabajo era fuerte y se necesitaba de varios empleados. Trabajadores, ya pronto se acercan las lluvias y tenemos que recoger toda la producción antes de que éstas lleguen. Oiga, pero esta es un poco preocupante. La lluvia ya están casi encima de nosotros y hay mucha producción. No es momento de reclamaciones. Pensemos y trabajemos más fuerte para evitar que lo malo suceda. La mayoría de los empleados que por allí pasaban estaban poco dispuestos a trabajar en esos campos. Temían las horribles tempestades que barrían aquella región y que hacían estragos en todas las plantaciones. Mujer, no sé qué voy a hacer. Creo que venderé mis tierras. Realmente no es justo trabajar para que luego con las lluvias todo se pierda. No te desanimes, hombre. Quizás no has tomado todas las medidas necesarias para evitar que eso suceda. Tu inseguridad no te deja ver más allá. Quizás tenga razón, pero no puedo obligar a nadie a trabajar y que luego el trabajo se vaya entre las manos. Muy tristes estaban ambos. Tendrían que tomar una decisión, pero esta no podía ser a la ligera o podrían fracasar. En eso se acerca un hombre bajo y delgado, de mediana edad. Buen día, señor. Soy un hombre solo y ando en busca de trabajo. ¿Usted es un buen labrador? Sí, me considero un buen labrador. ¿Y no le preocupa trabajar en esta zona donde las tempestades arrecian cada vez más? Bueno, yo puedo dormir cuando el viento sopla. Aunque bastante confuso con la respuesta de aquel hombre, el hacendado, desesperado por ayuda, lo empleó. A buena hora llegó ese hombre a la casa. Ya ves cómo no nos podemos dar por vencido. Así mismo es. Vamos a ver cuando caigan las primeras aguas. ¿Qué ocurre? El hacendado estaba satisfecho con el trabajo del hombre que había empleado. Trabajaba bien el campo, manteniéndose ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Pero entonces, una noche el viento sopló ruidosamente. Pronto, mujer, dame una lámpara y una capa. Voy a despertar a nuestro empleado. Escucha el viento. Parece que comienza una tempestad. Ay, tenga mucho cuidado y no se desanime. Oiga, oiga, levántese. Hay una tempestad. Oiga. Quede tranquilo y déjeme dormir. Amarre las cosas antes que sean arrastradas. Dale, apúrate. No, señor, ya se lo dije. Yo puedo dormir cuando el viento sopla. Enfurecido por la respuesta, el hacendado estuvo tentado a despedirlo inmediatamente. En vez de eso, se apresuró a salir y preparar el terreno para la tempestad. Del empleado se ocuparía después. ¡Qué sorpresa! Están todas las pacas de heno cubiertas con lonas firmemente atadas al suelo. ¿Y las vacas? ¿Ya están bien protegidas en el granero? ¡Los pollos! Voy al gallinero. Mira qué bien. Las puertas están muy bien trabadas. Esposo mío, las ventanas están bien cerradas y aseguradas. Ahora entiendo a nuestro empleado. Todo estaba amarrado. Nada podría ser arrastrado. Y colorín colorado, ya mi cuento se ha acabado. El hacendado retornó a su cama para también dormir cuando el viento sopla. Lo importante es hacer las cosas bien hechas. Si te entregas y confías en ti, la inseguridad desaparece y entonces podrán dormir cuando el viento sopla. ¡Ay, sí! ¿Y entonces qué hacemos con el concurso? ¡Ay, yo quiero participar! Pues segurito que voy a ganar. Cuando comience a parlotear y mi carcajeada a arrojar, todos se van a impactar. Fíjense si es así, que escuchen lo que les voy a decir. En el río se baña el rebaño y yo me río del baño del rebaño en el río. ¡Ay, no me vas a ganar, rata inmunda! ¡Ay, perdón, gato inmoderado! Escucha esto. La cabra parda, la cabra negra, la cabra blanca, tres cabras corren, brincan por la barranca. ¡Ay, dilo, dilo, dale! Barney, copiaste. Seguro que sí. Ya estamos listas. Gracias a Simplicio y Josefa. Ahora nadie nos gana en el concurso. Bueno, pues jugando a los trabalenguas, nos vamos a despedir. Pero no olvides que el próximo sábado te voy a esperar aquí, donde guardo mis juguetes. Si una persona mayor no te comprende tu sueño, es porque se olvidó que una vez él fue pequeño. Hicimos realidad este sueño para ti, Maylin Cabrales Vélez, Jaime Rodríguez, Mirta Denis, Yamilka Rodríguez, Mayumi Báez, Gertrudis Ramírez Mustel y Xiomara Isabel Aguilera. Todos te esperamos el próximo sábado, donde guardo mis juguetes.